buscaría la razón de ser feliz. Yo buscaría la manera de vivir. Encadenados. Y así mostrarte todo lo que hay en mi interior, para que sientas latir mi corazón. Cuánto te extraño. Y así yo te daría lo mejor de mí, y viviríamos siempre los dos. Debes dejarte llevar.